Escucha, vida mía. Sentimiento, amor. Sentimiento. Y tu sonido que te trae. ¡Cumbia! ¡Oh, oye! Me doy cuenta que estoy enamorado desde que te vi. Esas cosas que el destino quiso unir, presiento que es un mal de amor. Esta noche quiero darte mi vida y todo mi amor. Ahora estás sintiendo como yo, estás enamorándote de mí. Lo veo en tu carita que está diciendo, diciendo que sí. Ahora estás sintiendo como yo, estás enamorándote de mí. Pues siento en tus latidos que acelerados están por mí. Unir, presiento que es un mal de amor. Esta noche quiero darte mi vida y todo mi amor. Ahora estás sintiendo como yo, estás enamorándote de mí. Lo veo en tu carita que está diciendo, diciendo que sí. Ahora estás sintiendo como yo, estás enamorándote de mí. Pues siento en tus latidos que acelerados.